50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del lunes 26 de agosto. La UNLP abrió las inscripciones para cursos virtuales para adultos mayores. El Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres virtuales del segundo cuatrimestre, que se dictarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Les interesados que tengan 50 años o más podrán formar parte de esta propuesta enviando un mail a pepamvirtual@gmail.com. Los talleres virtuales para el segundo cuatrimestre del 2019 son Filosofía y Literatura para Pensar la Política, Taller de Estimulación de la Memoria y Análisis de la Historia Reciente hasta la Actualidad. Denuncian que el Hospital José Ingenieros está sin gas. Desde las 8, los trabajadores harán una asamblea en las puertas del Hospital de Melchor Romero. Aseguran que se encuentran sin gas por un error administrativo del gobierno provincial. Escuchamos a Julieta Relli, trabajadora del hospital. Venimos sufriendo una situación de que se nos han cortado el gas, producto que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha hecho mal los trámites de pedido para la compra de la garrafa, que es una chancha en realidad que tenemos para abastecer el suministro de gas. El Hospital José Ingenieros cuenta con 50 personas con discapacidad mental internadas y además ofrece un servicio de consultorios externos. Un servicio que informa más cerca. La actividad económica local retrocedió 24% en el segundo trimestre. Los datos son la conclusión de un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, a partir de un relevamiento que tuvo en cuenta a 500 locales de distintas zonas comerciales de la ciudad. Según el informe, las ventas más afectadas fueron las vinculadas a actividades culturales y sociales. Libros, diarios, música y deportes registraron un descenso del 36% interanual. La informática y las comunicaciones un 35%, los materiales de construcción un 30% y los servicios personales un 26%. Tampoco resultaron beneficiosas las operaciones en los locales de indumentaria, pues en ese rubro la caída de las ventas llegó al 25%. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.